Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. 3:01 a.m, 10:01 a.m. Venga, Ángeles, que venga antes con sus palabras y todo lo que usted preparó. Yo quiero leerles una noticia que es increíble. Oiga, el titular: mató a su madre para que no se enterara de su expulsión de la universidad. Terrible, terrible eso. ¿Cómo es que tiene? Un jurado condenó ayer a un estudiante universitario de 23 años por el asesinato de su madre en el 2020 en Ohio, Estados Unidos. Sidney Powell fue declarada culpable de cargo de asesinato, agresión criminal y manipulación de pruebas en relación con la muerte de Brenda Powell, de 50 años, dijo la fiscalía en un comunicado. En marzo del 2020, Powell golpeó a Brenda Powell en la cabeza con un sartén de hierro y luego la apuñaló casi 30 veces en el cuello, según el comunicado. El juez tiene previsto la sentencia, que en ese tiempo tenía 19 años, justamente para ratificarla el día de mañana. Las lágrimas corrieron por el rostro de la ex estudiante de la Universidad de Mount Union, mientras que la sala del Tribunal de Causas Comunes escuchaba el veredicto, informó Aftos Bacon Journal. 30 puñaladas con 19 años cuando la mató en el 2020, o sea, tiene 23 añitos. Esa mujer no estaría bajo efectos de algún alucinógeno, qué sé yo, porque para hacer eso, y a la mamá. Pero es que no, y es que si ya, ya te han expulsado de la universidad, ¿qué puedes hacer? Vaya cosa. Son las noticias terribles que todos los días vemos aquí por el descontrol que hay. Total, mi estimado Ángel. Ahora sí, metámonos en las palabras que usted ha preparado. Hola, ¿con qué se viene? ¿El abecedario, el calendario? Bueno, tengo definiciones, tengo de todo por aquí, sí. Hágale. Pues estamos, bueno, te voy a empezar con fantasma, definición de fantasma. Aún sabiendo que no existen, muchos le tienen miedo. ¿A qué, un fantasma? Sí. Pero ¿qué significa fantasma? Sí. Oye, una cuestión, yo hablando de, viendo esto de últimamente de los extraterrestres y cosas de ese estilo, que me preguntabas la otra vez acerca de... De los muñecos que sacaron de México, que usted dijo que eran muñecos. No sé, es que, bueno, dicen cosas raras, ¿no? Hasta que uno no sepa. Yo no soy experto en eso, o sea... Pero tú eres ufólogo. Exactamente. Tú eres especialista en las bolas para que los maestros ascendidos lean el horóscopo. Y en la felicidad, porque dice que felicidad, agradable sensación que surge de la observación de la desgracia ajena. Y justo cuando crees que nunca vas a volver a sonreír, llega alguien y se cae enfrente de ti. Ya, ahí está, sí. Somos pillines. Sí. Te hablo acerca de la funeraria, empacadora de carnes frías. No, venga, qué porquería de definición ese, hombre. Ah, bueno, está bien. Entonces, no, pero es que no es culpa suya, el diccionario. No, el diccionario, el ginecólogo, pues, pasemos a otra letra. Ay, Dios, ginecólogo. ¿Qué va a salir? Único, mucho cuidado lo que va a decir. Único hombre que trabaja donde los demás se divierten. Único hombre que no puede vivir sin las mujeres. 10:05, 3:05. Te voy a contar algo, hoy me desperté a las 5 de la mañana. Corrí 8 kilómetros, hice estiramientos, bebí jugo verde, comí ensalada y el resto del sueño no lo recuerdo. Ya iba a decir yo, levantarse a correr, usted no es de esos. Y hace falta hacer ejercicio. La mayoría yo creo que les hace falta. Yo paso por ahí en el coche y yo veo que hay muy poca gente que corre. Y usted va en el coche. Bueno, ahora hay que disfrutar el festival de las salsas para la empanada. Salsa tártara, alioli, brava, guacamole, piña, mora y salsa de ensalada, que es la sensación. Y eso solo lo consigues en La Trampa, donde hay unas empanadas súper bacanas, pero son más ricas con este... usted le echa cualquiera de estas salsas en el festival de las salsas que usted a diario tiene en La Trampa. Ya sabe que si hasta ahora no ha desayunado y usted es estudiante, le dan un descuento especial por ser estudiante. Dices, yo estudio, mire, aquí está mi carnet. Y en La Trampa le sale más económico el desayuno. Zoom

café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Cuando me doy cuenta que cruzo la calle y falta tu presencia y no está tu mano en mi mano franca que una vez te di, siento que la vida se aleja de mí. Tú no eres ni siquiera la mitad. Todavía, como aún me gustas, si quieres que te ame, voy a amarte, niña, como no te he amado, estoy a tu orden, sin preocupación, de una forma libre a tu disposición. Yo no soy ni siquiera la misma. Quedaron por allá, por donde quiera que vas. que estaba escrito, lo que no fue no será. La mitad, ya no existe la mitad de lo que había. De este corazón voy a entregarte solamente la mitad. Todo ha cambiado, no te puedo. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. ¿Usted tiene algo para anunciar? Si usted quiere ofrecer sus servicios, es que está totalmente gratis, mi estimado Ángel. El tablero de anuncios, se necesita manicurista urgente. Urgente. 632-890940. Se dieron por aquí que me llegaron ayer dos. Atención, se vende apartamento en el sur de Cali, sector de Bochalema. Unidad residencial del Nogal, piscina, parqueadero propio, gimnasio, salón social, excelente ubicación y transporte, ¿eh? En el sector de Bochalema, en la ciudad de Cali. Llamar al WhatsApp 077-091-4597 con el indicativo 33. 077-091-4597, indicativo 33. Se vende apartamento en el sur de Cali. Cali, Colombia, los que no conozcan, la sucursal del cielo. La capital mundial de la salsa. La capital de las mujeres lindas. Donde no se puede perder, no se puede empatar. Hay que salir a ganar. Se necesita peluquero también urgente. 632-890940. Se vende apartamento en el norte de Cali, sector Brisas de los Álamos, unidad residencial Morichales. Parqueadero comunitario, tres habitaciones, dos salas de baño, dos salas, baños completos, excelente ubicación. 077-091-4597 más indicativo 33. ¿Tiene algún clasificado por ahí, Ángel? No. Aquí decían, no sé, por aquí decían que si saben de la parte de la cenicienta en la que los pajaritos ayudan a limpiar la casa. Es que alguien pregunta si alguien tiene el contacto de los pajaritos. Ah, ya. Oye, Freddy, te tengo 20 curiosidades sobre el café. Bueno, empiece. Ya que estamos aquí en el café de la mañana. Café de la mañana, sí, claro. Sí, vamos además, a hablar de mire, café. Yo miro a ver. Uy, ya, todavía me queda. ¿Ya tienes cafecito? Claro. Pues mira, nos dicen por aquí... Ya, que es verdad. Quiero decir que lo bato porque no le echo azúcar. Importante, ahora el azúcar como que poquito. No. O nada. Me he quitado, chaval. Sí. Es bueno. Hay que cuidarse. Sí, eso sí. Mira, después... Ya que nadie lo cuida, se cuida uno solo. Para que vea que uno necesita... uno puede cuidar solo. Sí, es cierto. Sí. Aunque como, como aquellos o aquellas que los dejan y se están muriendo. No, la vida continúa, hay que seguir. Sáquese esa sal de ahí de su vida y échele azúcar. ¡Cambie la funda! A ver, beneficios del café. Pues mira, dice, después del agua es la bebida más consumida en el mundo. Algunas cadenas de cafeterías utilizan aromas de café falsos para atraer a sus clientes. Dice, según algunos estudios, se calcula que se beben unos 2,000 millones de tazas de café al día. Eso, ahí están las cuatro mías. Eso está, sí, es bastante. Dice, el país del mundo que consume más café es Estados Unidos. Antiguamente los europeos llamaban al café vino árabe, ya que llegó a Europa a través de Turquía. Incluso cuando un café te sepa muy fuerte, debes saber que la saliva elimina la mitad de su sabor. En Nápoles nació la tradición del café pendiente, que consiste en que alguien paga un café sin consumirlo, para que una persona más necesitada se lo pueda tomar más tarde gratis. Ah, vea, pues. Qué bueno. Vea, no sabía que existía eso, ¿eh? Sí, sí. Lo que llamamos granos de café en realidad son las semillas de una fruta. Existen teorías que dicen que el platito sobre el que se pone el café originalmente tuviera función de enfriar el café. Y junto con la Coca-Cola es uno de los productos alimenticios más vendidos del mundo. El país que tiene más cafeterías es Italia, con más de 100.000. Dios santo. El capuchino recibe ese nombre porque su color recuerda al de los hábitos de este tipo de monjes. La primera cafetería de la historia se abrió en Londres en 1652. Bajo el nombre de cafetería, ¿no? Sí, cafetería. Según un estudio que se realizó en Estados Unidos, los profesionales que más café consumen son los que trabajan en los sectores de investigación científica, marketing y relaciones públicas. ¿No se nota? Sí, aquí en la emisora mucho. Qué bonito la cafetera que hay aquí. Sí, señor. Según algunos estudios, el 54% de los estadounidenses beben café todos los días de su vida. La isla que se encuentra más al norte de la Tierra se llama Club de Café, en honor a la cafetería donde se reunían los geógrafos de la Universidad de Copenhague. En Japón y Corea del Sur son típicos los cafés de gatos, en los que la gente va a tomarse una bebida a la vez que juegan con gatos. No, pues qué tal, ¿no? El primero de octubre, no, pues, ya que vamos para allá. Y no demora ni en poner café perro. El primero de octubre, fíjate, se celebra el Día Internacional del Café. Ya estamos aquí a la vuelta. Sí, sí, hoy es 27, no, hoy es 27, ya. Sí, en unos días ya. Y el país nipón tiene un spa donde es posible bañarse en piscinas de café. ¿Ah, sí? Así que ya hemos aprendido unos cuantos datos sobre el café. De los y que yo le tengo presumir. Un dato, miren. Cuenta. Nos mandan a decir desde Villamayor del Río, en la tienda. Ya que hablamos de café, decir que hoy todo el que pase esta mañana por el bar tienda de Villamayor puede degustar un café gratis. Uy, qué rico, mira. No, los camioneros, la gente que sale, los que están escuchándonos por allá por los lados de Aro, los que van para ese sector de Villamayor del Río, pues pueden pasar ahí a tienda Villamayor y dicen, oye, mi café porque hoy es gratis. Qué bueno. Qué bueno, sí. Qué bueno, delicioso, que puedan, claro, pasar por allá. Y sabe que una cosa, ahora yo que estuve ahí y que usted está invitado, pero sí. No ha dicho al fin cuándo. Hay que acordar la hora, no, hay que acordar, no, el día, pero es que esta semana está. No, pero es que usted depende de muchos gatos. Mucho café. Y entonces, los peregrinos, ¿cómo toman café? Sí. Y ahí es café, ojo, lo que voy a decir, le voy a dar un dato. Y vienen de los pueblos alrededor. Porque ahí se muele café colombiano. Uy, qué delicioso. Todo el café que se pone ahí es café colombiano. Delicioso. Y el aroma, exquisito. Por el aroma yo lo sé. Sí. Águila Roja, calidad certificada. 10 de la mañana, 25 minutos. Un saludo para John en Tienda Villamayor del Río, que hasta ahora está en sintonía nuestra. Ya lo saben, ¿no? Si usted quiere disfrutar con la familia, ir a pasar un momento chévere, pues pásate por ahí. Llama a Johnny o a su esposa y en el 611-33-37-75 y puedes tranquilamente a que pedir alojamiento. Ah, puedes reservar también para comidas. El otro día que yo estaba ahí tenían reserva. ¿Y de qué era la reserva? No me lo va a creer. ¿De qué era la reserva? La reserva era para comer nada menos que bandeja paisa. Uy, qué rico. Uy, uy, uy. Qué bueno. O sea, de los de alrededor, todos querían bandeja paisa. Entonces, llaman a Villa Mayor del Río y ahí John les prepara. John, la persona encargada, prepara la bandeja paisa. Qué delicia. Bueno, para que vea cómo es que todo el mundo se mueve. 10 de la mañana, 26 minutos. Se oye un rum rum. Suena rum rum, mundo marrón. Doble ración de realidad común. Desde un rincón de mi habitación. Primera fila solo para mí. A mí me suena el rum rum de mi corazón. No se me quita el gusanillo de ti. Me suena el rum rum dentro de una estación. Mi último tren que no quiere salir. Sé que algo me quema por dentro. Tengo una hoguera que mi sangre se envenena. Con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo. Creí. Saco mi bandera negra con la calavera. Que quiero llegar al cielo trepando por tus caderas. Prepara mi camino para descansar contigo aquí. Sin ti, mi corazón. Sin ti. Suena el Big Bang dentro de una canción. Un universo que quieren hacer. A mí me suena el zorro. Mi mundo interior. Que a mí me gusta que se escuche bien. A mí me suena el rum rum de mi corazón. No se me quita el gusanillo de ti. Me suena el rum rum dentro de una estación. Mi último tren que no quiere salir. Sé que algo me quema por dentro. Tengo una hoguera que mi sangre se envenena. Con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo. Creí. Saco mi bandera negra con la calavera. Que quiero llegar al cielo trepando por tus caderas. Me paro mi camino para descansar contigo aquí. Mi corazón sin ti. Mi corazón sin ti. Me suena el rum. A mí me suena el rum. De mi corazón. Suena el rum. Y de mi mundo interior. A mí me suena el rum. A ti te suena el rum. A mí me suena el rum. De mi corazón. A mí me suena el rum. Ay, de mi mundo interior. A mí me suena el rum. Mi última estación. A mí me suena el rum. Ay, ay, ay. Suena el rum, rum, rum, rum. A mí me suena el rum. En mi corazón. A mí me suena el rum. La última estación. A mí me suena el rum. De mi mundo interior. A mí me suena el rum. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Pues sí, son las 10:30 de la mañana y aquí seguimos con el horóscopo, aquí para el café de la mañana. Te voy a decir 3:30 porque estamos para la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, son 7 horas menos. Yo joven, todavía son 7. Ah, sí, claro. Allí que nos sintonizan también desde Colombia. Vale, listo, hágale. ¿Qué nos toca ahora? Ahora nos toca, vamos con Leo. Leo. Este puede ser un día muy positivo para ti, pero solo si no tienes demasiada prisa por alcanzar éxitos y ver resultados. Es un día dominado por Saturno y este planeta favorece las realizaciones que se consiguen poco a poco. Pero a cambio, al final, todas las cosas que se hacen bajo Saturno se suelen consolidar en el tiempo. Muy bien. O sea, bien. No, o sea que los Leo con calma, que en el tiempo se da. Sí, sí, hay que. Se les da la razón. Hay que ir tranquilitos. Hay que ir easy. No problem. Don't worry, be happy. Exacto. Virgo. Virgo. Mientras para otros hoy será un día de muchas dificultades, sin embargo, para ti va a ser un día de éxitos y realizaciones. y no solo en el trabajo y los asuntos materiales, sino también en el ámbito personal y familiar. En realidad, tus éxitos no se deben a la suerte, sino al trabajo tenaz y constante. Y hoy es un día de recoger frutos. Eso, váyanse a recoger todo que sembró antes, hombre. Allí en La Rioja hay mucho para recoger. Sí, sí, para recoger. Sí, sí. Seguimos con Libra. Libra. Gran actividad, tanto física como intelectual. Física, vaya. Repito, gran actividad. Usted Libra, ¿no? Sí, sí, yo soy Libra, por usted eso le digo. Usted es actividad física en el coche, sí. Sí, sí. Gran actividad, tanto física como intelectual, pero que en principio nos dará todos los frutos que tú esperabas. Además, los que te rodean estarán algo más secos o distantes de lo que suele ser habitual. Pero en realidad no va a ser un día malo, tan solo un poquito más incómodo. En los viajes podrías tener pequeños problemas. Ni lo diga, ¿eh? Ah, me viaje sí. con daño de estómago y garraco. Uy, no. Con, sobre todo con tos. Seguimos con Escorpio. Escorpio. Hoy te espera un día favorable e incluso feliz en lo que se refiere a los asuntos materiales, finanzas, trabajo y vida social. En estos momentos los planetas te protegen y te abren los caminos. Incluso te apartan de tu vida a los enemigos. Al menos esa es la sensación que tú mismo vas a tener en muchos momentos del día. Y con esto terminamos la segunda sección de El Horóscopo en el Café de la Mañana. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Siempre intento de mi mente desprenderla. Cada día más falta me hace y quiero verla. El café sabe mejor, pruébalo. Voy cayendo en un abismo por tenerla. Y me amarra todo el vicio que ella esconde. Al consumirla me está consumiendo a mí. Soy de ella más no es mía. Es placer y es agonía. Es antídoto y veneno. Como droga que me mata a fuego lento. Cuerpo y carne sin nada de sentimiento. Quiere mi cuerpo solo eso sin amarme aún. Y yo queriéndole más todo momento. Pobre infeliz, ya mi vida está cansada de jamás querer. He fallado al querer posesionarla. El café sabe mejor, pruébalo. Todo el vicio que ella esconde. Al consumirla me está consumiendo a mí. Soy de ella más no es mía. Es placer y es agonía. Es antídoto y veneno. Oh.

En el horóscopo dice, tenga cuidado, que hoy puede ser un día fatal. Busco la máquina para afeitarme, al conectarla a una explosión. Siento un estruendo en el baño y ante mi asombro, el agua como un río corrió. Lo dejo todo, voy a vestirme, toda la ropa se me estrujó. No encuentro el lazo ni una corbata, no pudo ser mi día peor. Haz una hoguera con tus problemas, haz una hoguera con la presión. Dice una voz en la radio, tenga paciencia, que todo va a tener solución. Haz una hoguera con tus problemas, haz una hoguera con la presión. Tome las cosas con calma, no se impaciente, mañana será un día mejor. De taxi, pero no llega, en Tokio no voy a trabajar. Bajo la puerta tengo una carta, es del vecino, me demandó porque mi perro casi lo mata. No pudo hacer mi día peor. Haz una hoguera con tus problemas, haz una hoguera con la presión. Dice una voz en la radio, tenga paciencia, que todo va a tener solución. Haz una hoguera. Con el café. El café. Qué chimbazón. Saca. Saca. Ojito chiquitico, mirada que enamora. Un cuerpo que candela, que te quema. Quema, yo le saqué una moña. que chimba de view. La mejor eres tú y no tiene novio. Y la que te soltera que se suelte completa, que esta noche no hay video ni foto. Ojitos chiquiticos, mirada que enamora. Un cuerpo que es candela, que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ella quema. Se ve el tatu cuando capoteaba en la noche del BMW. Que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tutu. I love you, vámonos pa' Tulum. Y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú. Quieres de mi menú, mamacita de culpa. Que me lo pone bien duro, pegada contra el muro. Bájalo sin disimulo, que grande tiene ese culo. Tú sabes, baby, soy tuyo, que soy el número uno. Cierra los ojos, preséntalo muy bien. Soy el dueño de ese tutu. Ojito chiquitico, mirada que enamora. Un cuerpo que candela, que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ella quema, quema. Cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Que pasa de largo cada vez, es que no tienes ojos para mí, o es que no te interesó. Si tú, es que no vas a oírme ni decir que me gustas y estoy loco por ti. No lo intentas, pruébame, no me desprecies sin saber por qué, dame una noche nada más y luego tú verás, pero antes pruébame, sin compromiso cuando pueda ser. Que tiene de acero el corazón, es que hay algo más que yo no sé, quizás tendría arreglo. Si tú, que me estás castigando sin amor, yo no pido que me hagas un favor. Te ofrezco, pruébame, no me desprecies sin saber por qué, dame una noche nada más y luego tú verás. café sabe mejor. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, República Dominicana. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, ha informado que el mercado del Caribe es prioridad para comercializar todos los productos. Dijo además que los países cercanos con economías más desarrolladas son Guyana, Trinidad y Tobago, Jamaica y Barbados, pero representan una dificultad al momento de transportar los productos por las vías marítimas. Además, indicó que aún no ha contemplado realizar estudios sobre las pérdidas económicas producidas por el bloqueo bilateral a los minoristas y mayoristas dominicanos. Ha pasado muy poco tiempo para hablar de los efectos. Lo que se debe hacer es pensar en una resolución para remontar las relaciones, quizás en un marco más robusto. Estas declaraciones de Isa Contreras fueron ofrecidas durante el acto de apertura del primer encuentro nacional sobre reforma y modernización de la administración pública hacia un pacto nacional por la institución en República Dominicana, el cual fue convocado por el Ministerio de Administración Pública en uno de los principales hoteles de este país. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. No se olvide que si usted vende algo, si usted quiere ofrecer sus servicios, si está buscando trabajo, si necesita piso, si vende piso, todo lo que necesita aquí en el Café de la Mañana, totalmente gratis, en San Luis de Anuncios. Se necesita manicurista urgente. Ya llevamos varios días y la gente, o no hay manicuristas, Ángel, la gente está ocupada o no quieren trabajar. ¿Cómo es? Sí, sí. No hay sino esas tres opciones. Sí, sí, pero mira, hay opciones para trabajar. Bueno, ahí le dejo esa. Atención, porque se vende apartamento o piso en el sur de Cali, sector de Bochalema, unidad residencial El Nogal. Tiene piscina, parqueadero propio, gimnasio, salón social. Tiene excelente ubicación. Atención, voy a dar el número del WhatsApp: 077-091-4597 con el indicativo 33. Para los que estén interesados allí, buen tema, vea, tiene piscina. Sí, más 33-07-70-91-45-97. Y se vende apartamento también en el norte de Cali, sector Brisas de Los Álamos. Tercer piso, parqueadero comunitario, tres habitaciones, dos salas, baño completo, excelente ubicación. Sea en el norte o en el sur, se están vendiendo en la ciudad de Cali. Sí, sí, que aprovechen. Ahí está, 077-091-4597. Frases y palabras. Muy bien, muy bien. Por Don Ángel, el hombre de las bolas. Que ya sabíamos que acerca de las definiciones, ¿no? Vamos con la H, ¿por qué no? La H es muda. ¿Sabes que es un hardware, ¿no? El hardware normal, ¿no? Sí, el del ordenador. Aquello que acaba estropeándose. Aquello a lo que le puedes dar patadas. Y parte del ordenador que recibe los golpes cuando el software se cuelga. Sí, sí. Y he visto algunos que se pelean con él. Sí, maltrata al pobre ordenador. ¿Qué culpa tiene? No tiene la culpa, ¿no? Héroe. Individuo que, a diferencia del resto, no pudo salir corriendo. Es cierto. Aquí murió un héroe. Que diga, aquí corrió un cobarde. Sí, sí, sí. Hombre. Curioso ser que durante sus primeros 9 meses de vida quiere salir del útero y del resto de su vida intenta entrar en él. Oye, pasamos a la I. Pasamos a la I. Sí, mejor vaya con la I. Dice, injusticia. Injusticia. Si un hombre se detiene en una acera y mira a una mujer que se desnuda junto a la ventana, es considerado un mirón. Si un hombre se desnuda en una ventana y una mujer le mira desde la acera, es considerado un exhibicionista. Bueno. Decía Sócrates, por decir, yo solo sé que nada sé, pasó a la posteridad. Mi sobrino, por decir lo mismo, en el colegio tuvo que repetir curso. Oye, hablando del jefe. Ah, había, pero un momentico, había un grupo en el colegio, yo me acuerdo, pero esos sí eran bien vagos, yo. Y le decíamos nosotros del grupo del nada, yo sé que nada sé. Yo solo sé que nada sé. Sí, sí. Y el profesor de física, me acuerdo, me ponía en el último rincón, lejos de ellos. Y les iba más mal a ellos. Uy, no, no. Yo, no. En física yo era bueno, Eso es bueno. En educación física, era bueno en física. Sí, la materia, sí, como física, tal. Física, sí. Cálculo, trigo. Genial.